amo los clásicos. Los clásicos de la FM. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Hola, yo soy Tuto Castro. Yo soy Tuto Castro. Y te invito esta noche a las 10 y hasta la medianoche a escuchar baladas americanas. Baladas americanas. Domingo a jueves en la FM. La radio de los clásicos. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. Una cuenta que se puede abrir desde el celu. Cuenta digital BBVA. Una cuenta para transferirle gratis y de inmediato a mi amiga lo del paseo. Cuenta digital BBVA. Una cuenta que haga crecer mi dinero hasta 10.2% efectivo anual, activando ahorro fijo. Cuenta digital BBVA. Cuenta digital BBVA, con la que cuentas para todo. Ábrela ya. Conoce más en bbva.com.co. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. La tasa ofertada es únicamente para recursos del ahorro fijo, activado desde la cuenta digital. Aplican condiciones. Producto amparado por el Seguro de Depósitos Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Cali, 98.5 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. Nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Bienvenidos, segunda parte de estos los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Yo soy Tuto Castro y continuamos en el 10. La letra de Forever Young está impregnada de un deseo de inmortalidad y de permanecer eternamente joven, pero también refleja una profunda melancolía y anhelo por la juventud perdida. La canción ha sido utilizada en numerosos eventos y celebraciones, incluyendo ceremonias de graduación, bodas y eventos conmemorativos. 10 esta semana, Alpha Bill, Forever Young. 9. Y la canción Jeopardy, 9 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos 20 superclásicos, y continuamos. ¿Qué tal si recordamos el año 1985? Hechos importantes. Mikhail Gorbachev se convierte en el líder de la Unión Soviética. Se realiza el tan esperado concierto Live Aid. Eso fue el 13 de julio de ese año 1985, con esa apoteósica e inolvidable presentación de la banda Queen. Descubrimiento del virus del VIH también en ese año de 1985. Y se lanzó por la primera versión del sistema operativo gráfico Windows.10. En 1985, el campeón del fútbol colombiano fue el Atlético Nacional. Y esta canción fue lanzada precisamente en ese año, Conga, y fue uno de los primeros grandes éxitos de la música latina en alcanzar una audiencia global. Aquí está en el 8, Gloria Estefan. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Conga. baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé el amor. ¡Ya queda amor! ¡Es una idea! ganancias totales. Soda Estéreo y su versión en vivo de música ligera en la FM. La radio de los clásicos 20 superclásicos es en el lugar número 7. Cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde, nos escuchamos con los 20 superclásicos, canciones con historia. Historia de las canciones. Y continuamos con más. Maurice White y el productor y arreglista Charles Stepney se inspiraron en el estilo de las big bands y el jazz para crear el sonido distintivo en esta canción llamada September. La canción incorpora elementos del funk, soul y disco, con arreglos orquestales y una sección de metales prominente, lo que da una calidad rica y energética. Señoras y señores, aquí está en el lugar número 6, Earth, Wind & Fire y la canción September. Cinco.